Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stock Blues, el espacio abierto a toda la expresión. Artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas blues rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stock Blues. Amigos, buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy, martes 15 de enero, ¿no? Sí. Allá, estamos bien, 15 de enero. Hoy tenemos un programón, nos ven Casa Atena, tenemos invitados, música y tenemos también una gran pintora, así que tenemos un programa recargado. Vamos a tener poca música, muchas entrevistas y mucha conversación aquí, ¿no? Les doy la bienvenida, están acompañados de Lucía y del señor... Hola amigos, soy Camilo Urbano. Radio Tanqueta, acá al lado nuestro. Y la pintora acá, Neva Camacho, saludos. Bueno, acá tenemos a Ale, que es una manejadora de ellos. Y acá a nuestro amigo, que lo van a recordar del anterior programa, Fabián, contrabajista de Ritmo Local. Y usted preséntese pues, señorita. Bueno, yo soy Alejandra Navarro, soy una impulsadora de músicos por ahora. Y estoy aquí apoyando a mis chicos de Radio Tanqueta para este concierto que se viene el 18 de enero en Malqui Café. Sí, se nos viene un conciertazo, no se pueden perder. Radio Tanqueta va a estar ahí con Ritmo Local, ¿no? Así que los vamos a tener en una parrota. Bienvenidos, amigos, muchas gracias por estar aquí. Comencemos un poquito. Cuéntenos usted qué realiza, qué pintura está inmiscuida ahí. Bueno, tengo 25 años de trayectoria. Gracias, ante todo, por la invitación. A mi amigo, saludos. Saludos, Pato. Pato. Que de ley nos allá, está escuchando. Allá, la Johnny. Por allá. Bueno, ahorita estoy dentro de un colectivo que arrancamos con esta exposición. Se llama El Verdadero Color de los Pueblos. Es un encuentro internacional de artistas visuales Ecuador-Francia. Y pues con esta iniciativa de que arrancamos Ecuador, pero vamos a seguir, hay un proyecto Ecuador-Etiopía, Ecuador-Francia, Ecuador-Inglaterra, o sea que se traslade a la exposición. Ya, y más o menos, ¿esto ya cuánto tiempo cree que le ha tornado en llegar a que tenga estas vinculaciones usted a lo largo de toda su trayectoria? Claro, son 25 años de pintar y hacer amigos, ¿no? Amigos, porque igual músicos y poetas, y escritores, teatro, danzantes, todos nos unimos. Al final, la vida es un arte y de algún modo nos damos la mano en el camino. Todos logramos para poder trabajar y comer de esto, ¿no? Porque sí es así, medio es complicado. Yo sí soy del... Y tengo un eslogan muy particular, personal: viviendo del color. Este es mi eslogan. Yo sí vivo del color. No muy bien, pero vivo. Pero ahí le damos. Ahí le damos, pero se vive. ¿Y dónde podemos encontrar esto que nos cuenta? Tenemos este evento, arrancamos el día, bueno, ya empezaron con algunos encuentros, ¿no? Entrevistas, los compañeros. ¿No? Mañana tenemos el simposio de pintura. La idea que es abrir el diálogo con los amigos, con quienes estén vinculados con el arte y con todo el mundo, se abierta a todos. Entonces les sí, invitamos, bueno. Mañana está en la Fundación Guayasamín, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos algunos expositores, algunos compañeros, va a haber pintura en vivo, que es la idea, y pues ahí genial. Que haya el diálogo. Y un proyecto de nuestra amiga Clara, que es el arte, desde el arte, la terapia, sí. La terapia mental. Entonces va a haber ahí sorpresas con los invitados y todo, a ver qué pasa, porque es un proyecto también personal de ella y todos nos unimos. ¿Es solo mañana? Este evento del simposio es mañana y el día jueves, que es la inauguración de la exposición en la casa museo de Trude Solja, en la Floresta. ¿Ya? Esta exposición, están cordialmente invitados, es en la Toledo y Coruña, y ahí estamos, pues somos 30 expositores, incluidos los 8 amigos franceses. Está Singer Thierry, que es el invitado de honor, este señor bastante preparado en todo esto que es arte, y además de eso, él es ecologista y tiene sus proyectos también de derechos humanos y de cuidado de medio ambiente y protección ecológica. Como todo un artista, ¿no? Vinculado a la comunidad y aportando, ¿no? No, y es un honor por tener a este señor francés, una persona tan importante allá, maneja unas revistas allá en Francia, y es el vínculo porque él también comenta que es el primer país con el que ha hecho este lazo interesado de nuestra propuesta de retomar cosas ancestrales, rituales, y viene exclusivamente al evento, y ahí arrancamos este enlace internacional, intercontinental en esta ocasión. Qué bien. Amigos, les invitamos a que vayan y se echen una vuelta, nos repite por favor el lugar, 10 de la mañana, ¿no? Casa Cultural Trude Solja, en la Floresta, Toledo y Coruña. Esa es la expo. Es la exposición. ¿Y mañana? Y mañana estamos en el simposio en la Fundación Guayasamín. Esto es en la Bellavista, Mariano Calvache y Lorenzo Chávez. A las 10 de la mañana, ¿no? A partir de las 10 hasta las 4 de la tarde. Y el que quiera pintar también puede pintar, puede intervenir, habrá pintura en vivo y las exposiciones de varios artistas. En este evento estamos artistas internacionales. Uh-huh. Vean nomás, para empezar el año, pero con harta pintura y dibujo, ¿no? Que no, seguro. No falte pero arte. Amigos, los invitamos a que se den una vuelta. Y vamos ahora con nuestro otro invitado. Cuéntanos tú, ¿qué tal tu trayectoria aquí en Ecuador? Ya vas muchos años, ¿cómo te ha tratado la people, los espacios con la música? Yo he escuchado bastante tu música, tuve el placer de estar en vivo una vez, grabarte y fue... Qué bueno. Fue una bestia. Gracias por decirlo, por compartir eso. No, primero un saludo a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos ve ahí. Un placer, gracias por fin estar aquí en tu programa, igual. Que le habíamos hablado por ahí. Sí. básicamente... vine a mostrar mi música oficialmente, digamos, en el 2009. Ya. Yeah. Wow. Decidí quedarme por acá, ¿no? Estoy radicado acá, vivo acá. Bueno, en realidad siempre ha sido muy bien recibida mi música. Pues puedo vivir de eso, ¿no? Es como lo más básico. Después ha sido lindo estar involucrado, digamos, en los procesos de la música local, en la escena en vivo, ¿no? Claro. Compartir con grandes músicos de acá, digamos desde lo que hemos hecho, que es la cumbia, ¿no? Desde la gaita colombiana. Es lo que más haces, ¿no? Cumbia. Pues en realidad ha sido ya así como la mayor fuente de sonidos, ¿no? Para alimentar mi música. Sí. Mm. Pero pues tengo muchas otras influencias de música, claro, ¿no? Músicas del mundo. Cuéntanos, ¿y qué ha sido lo que más te ha traído así en una presentación, lo que te ha dejado marcado? De ley tienes un evento que te deja así como que, wow, qué bacán, corean sí. conmigo, así. Pues mira, en realidad, llevo muchos años en esto, ¿no? La primera vez que tuve la idea de hacer este proyecto, que es la Radio Tanqueta, pues fue la apuesta para la música original, la música que me sale de adentro, ¿no? Soy un músico de oficio, o sea, trabajo como un músico. En sesiones, o sea, en grabación o con otras bandas en vivo, pero en particular la Radio Tanqueta ha sido el proyecto que me ha potenciado como compositor, como performance, como performer. Entonces es como mi proyecto más esencial, ¿no? El más fuerte. Sí. ¿Cuántos discos tienes? Bueno, no, con la Radio Tanqueta solo tengo dos discos. Dos discos. Porque la Radio Tanqueta ha estado yendo y viniendo, ¿no? Nos fuimos a, digamos, hemos viajado por algunos países, Suramérica, girando con la Radio Tanqueta. finalmente, por razones personales, decidí quedarme en el Ecuador, ¿no? Más o menos desde ese año 2009, después me fui, estoy de nuevo radicado hace 6 años acá. Entonces, sí he cachado más o menos cómo está la movida de la música en vivo acá, ¿no? Y bueno, creo que siempre he sido bien recibido. Esto que dices de un momento como más fuerte, ¿no? Hay demasiados momentos. No sé cuántos conciertos hemos tocado, de verdad. Ya no sé cuántos. Ya solo es de esa alegría de entonces estar ahí. Claro, hay momentos donde sube la euforia de la gente y ves el mosh ahí, ¿no? Con la cumbia y con el merengue. Entonces es como, wow. Dices, esto es lo que busco, ¿no? ¿Qué tocar quieres? Y que la gente lo reciba y va al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Al qué baile. Qué bien. Amigos, les invitamos a que igual lo busquen en YouTube si tiene sus canciones. Incluso tiene una ahí con No Noticias. Échenle, échenle un ojo nomás, está full bien. Volvemos con usted. Cuéntenos, ¿qué ha marcado así para que se enfoque lo que estábamos conversando, que ya tiene un estilo de pintura impuesto, ya definido? ¿Qué le ha marcado? Una corriente, ¿no? Llegar a ese, uh-huh, a eso que es una temática precolombina, de tomar elementos, más bien de retomar la simbología de la cosmovisión andina. Si uno dice los años que llevo pintando, estudié, por supuesto, en la Escuela de Artes, y a uno es como un complemento, ¿no? Lo que uno le nace pintar, pero ciertamente que si la regla de oro, que si contrastes, combinaciones, analogías y toda la teoría del color. Pero uno pintando de por sí solo dice, analizo, ¿no? ¿Y a dónde, de dónde sale esto? Y llego a la conclusión que es la memoria. Es la memoria que la tenemos desde antes. Pues hay una cultura inevitable, ¿no? Que la queremos rescatar, porque no se va a perder nunca, está en nuestra memoria, no la vamos a perder. Volvemos a los colores tierras, es nuestros ancestros. Ahí donde me veo mestiza. Que es curioso, porque uno también busqué. Y la coincidencia que vienen los amigos franceses, porque uno sueña con Francia, sé que es mi ascendencia francesa. Como todos, que tenemos, que si no son españoles, portugueses, de algún lado. Unos más mestizos que otros. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Boliviana? ¿En serio? 100%. Yo sí soy chola. Soy chola. Chola. A mí sí me gusta comer. La papa chola. En plato de barro. A mí sí me gusta, si es con la mano, papita con ají. A mí me gusta. El huesito. Claro, aunque ahí mi madre le dice, ¿no? Si te viera tu abuela, ahí mismo se vuelve a morir. Y te ve a disfrutar y le da un patatús y se vuelve a morir. Porque se supone que era la nieta predilecta, la más francesita. Chola. Ahí con cubiertito. Claro. Yo tengo una prima, ¿no? Que ella disputamos cuál es más francesita que la otra. y ella me dice, ¿cómo comes? ¡Qué chola que eres! Yo, sí, yo feliz, sí. Y me dice, hello, te estoy insultando. Ah, okay. Es que chola, ¿cómo? No puede ser un insulto, no, que nos diga indios, indígenas, longos, chola. No es insulto, es nuestra raíz. Nos guste o no, somos mestizos todos, claro. Pero es inevitable que sí tenemos un ancestro y está en la memoria, y ahora lo he corroborado en mi pintura, está en mi memoria. ¿Dónde podemos ver su pintura, alguna exposición, más bien, perdón, fotos de internet? Eso, persígame nomás en Instagram, en Facebook, y persígame las exposiciones que hago. ¿De dónde le podemos encontrar, ver su arte? Yo próxima en Facebook, página web, Neva. Sí, sería bueno que ahí tenga una... Está en construcción esa página. Sus exposiciones ahí de pim, puras fotos. Sé que es virtual, pero no sé por qué razón. Está en construcción, no sé si necesitan arquitectos, ingenieros, albañiles, pero está en construcción. Mi albañil digital no logra terminar esa página, no sé ni cuánto tiempo. Mi albañil digital. Mi albañil digital, de verdad. Mi albañil digital. Bueno, amigos, vamos con una canción y regresamos con estas entrevistas que están de la vida. Para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa. Para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres más. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando tus grandes poderes, invocando siempre los cuatro elementos. Déjame mi danza y llena de contento, porque de sus hijas ella necesita. Reloj de campanas, tócame deprisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes, invocando siempre los cuatro elementos, que canten y dancen llenas de contento. Porque de sus hijas ella necesita. Reloj de campanas, tócame deprisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame deprisa, para que despierte la sacerdotisa. Reloj de campanas, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recordando sus grandes poderes, invocando siempre los cuatro elementos, que canten y dancen llenas de contento. Porque de sus hijas ella necesita. Reloj de campanas, tócame deprisa. Volvimos, amigos, ¿qué tal ese tema les fascinó? Acá tenemos al autor de ese tema, ¿no? Acá. Cuéntanos qué, cómo la pensaste, cómo lograste tener esa canción. Bueno, mira, en realidad esta canción fue un pedido. Ajá. Fue un pedido de una amiga psicóloga colombiana que lleva a cabo sus círculos de mujeres. Uh-huh. Y en este caminar de sanación, pues, llegó a este canto ritual mexicano, que son... Es un canto tradicional en realidad. Ajá. A excepción de todas las canciones del disco, estas no son mis palabras, ¿no? Es la única canción que no tiene unas palabras originales. Y bueno, es la versión que hice de El reloj de campanas, que es esta oración ritual mexicana. Y bueno, yo la hice para estos círculos de mujeres, ¿no? Le pones tu toque ahí. Sí, en realidad es como una cumbia dancehall. Es un experimento también en el estudio con los amigos que estábamos allí y generó este sonido, ¿no? ¿Cuándo salió esa canción? Pues esta canción la lanzamos, ya es 2019, la lanzamos el año pasado en el disco Expansión Cumbia, que fue el disco que lanzamos en el Teatro Variedades el 29 de abril del 2018. Esa está ahí y sí, esa es la vida que tiene la canción. O sea, la canción fue hecha un poco antes, ¿no? Claro. Pero luego fue producida, grabada para este disco Expansión Cumbia. ¿Y ese concierto qué tal, el lanzamiento? ¿Qué tal estuvo de la vida? Inolvidable. Sí. Inolvidable. Por fortuna conté con el apoyo de todo el equipo del teatro. O sea, hubo como un amor ahí. Hay una química, ¿no? Cuando vas al trabajo en el escenario. Y en este caso la hubo, pero con toda. Hicimos un increíble show. Mi entrada fue desde el aire, ¿no? Entraba en un arnés cantando y atravesando desde un lado del escenario, todo el escenario cantando la primera canción. Y tú te presentas sin camiseta, ¿no? O sea, en realidad la banda tiene un concepto performático, ¿no? Yeah. Entonces, sí, desde siempre, por su origen, porque en realidad éramos dos personas, que es Raúl Marín, un amigo periodista, y yo. Y bueno, salíamos a las manifestaciones, a la calle, ¿no? Transformados de personajes, a armar alboroto, a mezclarnos con todos los colectivos. No íbamos con nadie en realidad, ni militando ninguna ideología ni nada de eso. Solo salíamos así entre los dos a poner fuego en todo lado, pues con nuestros personajes, con nuestro performance. Y después esto se conservó de ahí. Un año después creamos la Radio Tanqueta para seguir de alguna forma haciendo esto, pero integrándolo a un contexto escénico musical. Y éramos los dos con una máquina, ¿no? En Sound System, yo hacía las pistas, componía todo. Y los dos nos subíamos a hacer nuestras escenas en cualquier, donde fuera, hermano. En la calle, en bares, en donde fuera, en teatros, ajá, en Bogotá. Esto fue en Bogotá, ¿no? Después, con los años, esto evolucionó y se quedó como concepto y es parte de la banda. La Radio Tanqueta es una banda performática. Siempre vas a ver una experiencia escénica diferente. Eso es full bacán, muy original, la verdad. Sí, eso realmente mantiene, digamos, la banda vigente, ¿no? En el ámbito local. Ustedes están también actualizándose. Todo el tiempo estamos creando. De hecho, ya, bueno, estamos haciendo un nuevo disco ya este año. Ahora para el 18 viene una nueva e increíble escena que van a poder disfrutar allá en La Mascarada, ¿no? Ahí en el Café Malqui. Cierto, amigos, los invitamos. Ale tiene la información aquí. Cuéntenos, chisme. Bueno, y contarles un poquito, o sea, este es una iniciativa totalmente independiente, creyendo mucho en la música de estas dos bandas, de la Radio Tanqueta y Ritmo Local, que tienen ritmos de fusión bastante parecidos. El tema de las máscaras es por este tema performático, ya que las dos bandas tienen esto en común. Las dos tienen una puesta en escena muy performática, cada una por su lado, y bueno, hemos montado esto en Malqui Café. Esto se llevará a cabo este viernes 18 de enero desde las 20 horas y vamos a dar un premio a la mejor máscara y también vamos a brindar un canelazo a todos los enmascarados. A las 12 caen las máscaras y uy, ahí que se prenda entonces todo en realidad. Y es todo, amigos, no se pueden perder ahí. Recuerden, ¿en dónde? En Malqui Café a las 20 horas del día viernes 18 de enero. ¿Y la dirección? El Malqui Café queda en el Museo de la Ciudad, entre Venezuela y García Moreno, en el Boulevard de la 24 de Mayo. Me olvidaba, amigos, aquí tenemos dos entradas que vamos a rifar, así que les esperamos a que nos escriban en redes sociales o llamen a la radio. Calientitas, vean, de los artistas, así que, amigos, no se pueden perder este conciertazo. ¡Pilas! Los ganadores de estas boletas van a estar en el Meet and Greet y se pueden tomar una fotito a la salida de las tocadas para que tengan que presumirles a sus amigos con tremendos muchachones. Sí, además nuestros otros artistas, Ritmo Local, se queda solo hasta este 25 de enero, así que aprovechen, vayan a cacharles su música y disfruten y bailen hasta no poder más. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todos estos años de trayectoria? ¿Dónde has tenido tus exposiciones? ¿Has llegado con gente del estado a felicitarte, me imagino, todo eso? Porque a lo largo de 25 años de ser ya maestra pintora, o sea... Sí, suena, parezco vieja, pero pasaron volando. Claro, pasó bastante y muchas rápido. Experiencias, al menos, en lo que es el ámbito cultural también y artístico. Como tú decías, muchos amigos músicos, poetas, teatreros. Se va encontrando en el camino, y es verdad, y uno se va reencontrando también como boliviana. Siempre busco cuando escucho bolivianos, han llegado, danza, música. ¿Por qué decidiste venir acá? Buena pregunta. Tenía unos amigos grabadores ecuatorianos que habían dado un taller allá en la Escuela de Artes. Me pareció interesante, y más interesante porque se escuchaba que todos los pintores bolivianos venían como una prueba de fuego aquí al Ecuador para después lanzarse. y todos, y de hecho hay una asociación Arte Elegido que lo iniciaron artistas bolivianos porque no tenían más espacios que encontrar y son gente que estaba de paso, entonces empezaron a exponer, había el hotel al frente, la Casa de Cultura al otro lado y decidieron, y así fue como nació esta asociación que tiene más de 30 años. Así solo era un grupito y después dijeron hay que cambiar. Era un grupito y a ellos se fueron sumando los de la Escuela de Artes, de la Universidad, de la Facultad de Artes, se fueron sumando gente involucrada en arte, sobre todo estudiantes que ya que ahora son artistas ya pues, con trayectoria, con esa escuela al menos, claro, ¿no? Que sí, entonces había esta historia prácticamente de todos que venían del Ecuador, me dio mucha curiosidad. Fui de las últimas que llegó en tiempos de Sucre, porque ya después del cambio ya era como terrible. Ir al Ecuador es complicado. Fue terrible esa etapa, sí es cierto, muy acá, y cómo le vivió esa parte, o sea, la llegada, cómo fue su experiencia. Bueno, ventajosamente yo ya pues para ese tiempo, el 2000, ya era residente, estaba con mi bebé en camino, mi primer hijo, ya tenía un par de años siempre viviendo. Vinculada para ser siempre con la pintura, sí, pero totalmente independiente, no podría ni siquiera estar en una que me propusieron algún rato en algún colegio dar clases, pero eso de usar uniforme, marcar horario, no sé, no he podido. Es cierto, no se tolera, bien difícil. Y en la familia eres la única artista plástica. Tengo un tío que es un gran pintor y sí, lo que sí hay la habilidad en, creo que sí, en bastantes personas en mi familia. En el ADN. Sí, pero el título lo tengo yo. El título es mío. Sí. Y para lograr de llegar aquí a destacar con tu pintura, ¿cuál fue la que te marcó? Porque me imagino que fue una exposición, alguna conversación que dijiste... Aquí me quedo. Aquí puedo yo partir. Yo pensé como buena boliviana, aprovechándome, porque no es otra cosa de esta trayectoria. Los bolivianos somos reconocidos por buenos acuarelistas. Ya. Menos yo. Sí me gusta pintar la acuarela, pero mi acuarela es muy... Se le pasó. Es fuerte, es más empastada que la técnica, o sea, está contradictoria, porque la acuarela es transparente, es translúcida, es hasta triste, es, y yo la veo triste, pero yo soy de colores vivos, colores fuertes. Ahí mismo voy dañando la acuarela, entonces mejor decidí pintar óleo y acrílicos. O sea, y ahí tuvo esa, vio todo ese cambio, ¿no? Y sí. Se quedó en lo que ahora es... Pero la oportunidad, ¿no? Que había que exponer, entonces yo, todos los lobbies de todos los hoteles, expuesto aquí en Quito, en todos, no le falta ninguno. Hasta que el que se cambió de nombre, que era Oro Verde, hasta ese. Por si acaso, amigos, así que... Cambió de nombre y tocó la segunda vez. Me lo repetí, pero ya como tú no me lo repetí. Más o menos, ¿cuántas pinturas tiene usted? Me imagino que hay una cuenta, algo así. ¿Cuántas ya ha realizado en los 25 años? Más de 100. No, mucho más. 100 por año debe ser. 100 claro, por año, ¿no? Claro, más o menos debe ser esa proporción. Wow. Sí, tanto que si no fuera ese instrumento del teléfono donde ahora también está la memoria de las obras. Claro. Porque, ¿cuánta obra? ¿Y usted no usa perdió? Nada digital. No, nada, yo soy digital. Bien inútil. Todo sigue siendo a mano. Todo a mano, es pincel, ve estos deditos torcidos. Claro, porque ahora los artistas... Es trabajo, mijo. Claro, ya salen y es digital, dibujo digital, todo digital. No. Eso se va perdiendo. No, yo creo que más bien lo que uno logra, regresa es experimentar incluso con los pigmentos, de prepararlos uno mismo. Por ahí más bien va la tendencia, no con tanto químico que hay, sino retomar. Retomar esto, y a mí me gusta, por ejemplo, la espátula. Entonces, soy pintora de caballete, no hay más. ¿Y su pintura más grande, recuerda cuál es? ¿Cuántas medidas es? Un mural. Hice un mural justo con tema precolombino, un mural hecho con mármol molido, bien interesante. Wow. En Laboratorios Life, ahí está el mural que es 2 metros por 4. Adentro. En la sala principal del presidente, en la oficina del presidente, el ingreso al presidente, está esa obra, un mural. Vean nada más, amigos. Un cóndor, un sol y luna estilizado. ¿Y tiene más murales? No, es así. ¿No ha pensado hacer un mural así con apoyo a la ciudad, pero ahora que da apertura, algo? Más internacional está el asunto, es una invitación a un mural por la paz que se va a realizar. Se lo va a realizar. Muy bien. con diferentes pintores del mundo. ¿En dónde? Y se va a hacer un collage de las obras. Uno va a estar en Berlín, en Alemania, y se traslada a Londres, Inglaterra. Wow. Es un proyecto de una amiga ya en Estados Unidos, Piedad Roja. Todos esos vínculos, ¿no? Para que se vaya, porque aquí no apreciamos lastimosamente mucho eso. Pero afuera eso es lo que el otro día estábamos conversando igual con un panda, que hay bandas que aquí no se aprecian bien, pero se escuchan afuera y están triunfando, ¿sí? Están de la vida. Entonces, amigos, les invitamos a que lo busquen en Facebook. Muchas y gracias. A que repita su nombre. Neva Camacho. Ahí estamos, amigos, Neva Camacho. Y el lugar de mañana, la exposición. Ah, no, la pintura en vivo, ¿no? El simposio. En la Fundación Guayasamí. Y el día jueves. La exposición de pintura en la Casa Museo Cruz de Zonca. Ya, amigos, los invitamos ahí a que se peguen una vuelta. No se pueden perder. Vean, esta semana lleno de eventos. Viernes de concierto, mañana pintura en vivo. Jueves más pintura, viernes concierto. Sábado, chucharquis. De ley. ¡Cacho ya! ¿Qué más quieres? Está completa la semana, amigos. Vamos con una canción y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya, volvimos amigos con nuestros invitados, pero lastimosamente llevamos media hora, qué lástima. Pero aquí estamos con los artistas, un músico, una maestra pintora. Un gusto tenerles acá, ¿no? Acá también Ritmo Local desde Colombia. Gracias. Ya tuvimos igual el gusto de tenerlos del anterior programa. ¡Y Ale! ¡Es una pana! ¿Sí? Entonces, estábamos conversando aquí un poquito de que... sacar, ¿no? Expresar lo que uno siente en la pintura. Estaban ahí conversando. Sí, sí. Claro que sí. No, de, más que todo que Picasso decía... yo vendo lo que pinto, no pinto, o sea, no pinto para vender, sino vendo lo que pinto, que es a lo que queremos llegar los artistas, ¿no? De no tener esa presión de que hay que trabajar o bajo pedido, como se, como terminamos trabajando, claro. Sino que yo quiero pintar de mi libre albedrío, como esta es mi obra precolombina. Que le vengan y le digan, le doy esta pared para que haga lo que quiera. Tiene 5 días. ¡Oh! Eso no es nada, viene con el pedazo de cortina, quiero un cuadro que combine con esto. Eso es mi sí, yo, wow, o sea, más claro, es un cuadro decorativo lo que me está pidiendo, no una obra de arte. Así es. Pero no importa, de todas maneras, igual se lo hace. Cuadro es cuadro y plata es plata, claro, hay que pagar luz, agua, teléfono, claro, internet, cable y tanta cosa. La papita. La papita, chuta. Todo, ¿no? Sí, hasta la gata que es de mi vecina que vino a parir a mi casa y ahora tengo 3 gatitos que no son míos. Pero tengo que cuidar y tengo que darle comer a ahora 4 que no son míos. Me toca. 4 ahí de carga ahí. Sí. A mi hijo le regalan un conejito y viene el amigo, dice, es que a mí también me regalaron y para que sean amigos y ahora son 3 conejitos. Oh. Bueno, nosotros ahora tenemos el gusto de tener 2 artistas internacionales aquí. Y yo quisiera preguntarles cómo han visto a lo largo de todo, porque en su país también debieron haber visto un poco cómo se maneja el medio, lo que se está moviendo. ¿Cómo ven aquí en el país? ¿Las puertas se van abriendo o sigue igual o se van cerrando? ¿Las leyes nos están ayudando, nos están deteniendo? ¿Cómo le ven a la situación? Porque estamos empezando un año nuevo, ¿no? Entonces, un 2019 que se viene... cargado de malas cosas, cargado de alegría, como todos los años. Pero eso quería preguntarles, ¿cómo ven la situación al artista en el medio? De lo que va empezando. Particularmente, personalmente, hasta hace una semana que quise abrir una cuenta en el banco, no voy a decir cuál, no le voy a hacer propaganda. No, pues. Es el banco donde me dijo, ah, pero ha sido extranjera, tiene otros requisitos, chuta, o sea, hasta ahí, hasta ese día, la otra semana, no me había sentido extranjera. ¿Y, pero qué le piden? Otros requisitos diferentes a un nacional. No, otros requisitos para abrir la dichosa cuenta, pero no me había sentido extranjera, pues yo soy residente y hasta se me han pegado tantos términos quiteños, el chuta, chuta aguanta, ¿no? La chuta, si cachas, ve. De una. Vivo al norte, es que yo vivo al norte y tú sabes, Rosiqui, la liguita. Un poco más dañado. Exacto, y soy liguista. Ay, ay. No, obvio. Tú, cuéntame, Camilo, ¿cómo? No, yo no soy de la liga. Cuéntame, ¿cómo le has visto al espacio para los artistas? Sí, mira, pues en realidad sí, ya he probado, ya he vivido un poco como ese ámbito del que hablas, ¿no? Como el círculo del arte o los ámbitos de arte aquí local, pues... Sí. Tengo algunos referentes, ¿no? Pues crecí en Colombia, después he visto otros, como otros procesos en otros países. El Ecuador tiene mucho potencial humano, sí, como lo tiene Latinoamérica, Sudamérica. Seguimos siendo el nuevo mundo y en realidad el futuro vendrá desde aquí. Lo están haciendo las corporaciones, ¿no? Todo lo institucional está haciendo esto. Pero la fuente de todo esto es la gente, nuestra gente, nosotros mismos los latinos. Entonces, creo que potencial hay muchísimo, muchísimo, muchísimo, a todo nivel, en todas las artes. No sé si viene desde lo cultural en el Ecuador, que falta organización, falta junta, ¿no? Como que los artistas digan, compasada que vamos a juntarnos, no, pase lo que pase, vamos a trabajar juntos por eso. O sea, sí pasa también, pero es todavía aislado, ¿no? Es todavía un poco aislado, son pequeños procesos. Te lo digo por experiencia, porque sí, yo también he tocado con algunos grandes maestros de aquí, también con compas que están en la lucha del común todos los días como músico y todo. Entonces, más o menos, he visto algunas cosas. Probado de creo que las instituciones, Ministerio de Cultura, secretarías, bueno, hay programas de apoyo, ¿no? Falta comunicación, falta llegar a los artistas con esto para decirles, hey, mire, aprovechen, esto está pasando, falta eso. Si esto no se da, eso es un ejemplo que pongo, si no se da la comunicación hasta el consumidor de esto, que sería el mismo artista, ¿no? Pues está fallando algo. Entonces yo creo que hay un poco de fallas todavía. Todavía en la comunicación de estos procesos, todavía el ecuatoriano, eso es una crítica que no, es decir, no me pone a mí en ningún lugar ventajoso ni nada de eso, soy uno más, ¿no? Como viendo qué puedo y qué debo hacer para seguir siendo yo mismo, básicamente, que es como el trabajo del artista. Entonces, falta más horizontalidad, todavía se piensa mucho en el señor ministro, mucho en el secretario, mucho en los extranjeros, mucho en... No, no es cierto. No, el mundo trans ya no es así. O sea, todavía vivimos en paradigmas modernos y posmodernos, ¿no? Las calles están llenas de carros y de gasolina. Eso es todavía el resultado del mundo moderno y del mundo posmoderno. Pero en realidad, el nuevo paradigma ya está en el planeta, ¿no? Lo tienen los Shuar, lo tienen comunidades nativas en Dinamarca que toman del pasado, ¿no? Toman de este futuro que vivimos, ¿no? Que es la internet, las comunicaciones, y tomando de su pasado y de su futuro, hacen su presente, ¿no? Un presente real en su lugar. Entonces yo creo que hace falta un poco más de transmodernidad aquí en el Ecuador, en el sentido de tome de su futuro, no niegue su música, no diga que su música es de cholos, de indios, y no crea que indio, cholo y todo eso, que sí, son despectivos finalmente. Claro, yo estoy de acuerdo, pero discrepo un poco con eso, porque el origen de estas palabras sí tiene un origen, digamos, colonizante, ¿no? En la medida en que el indígena pues no tiene un documento. El indígena es el chirri en Bogotá, el que no tiene nada, ¿no? Esa es la interpretación castiza. El indio, ¿no? El indio es como un perrito o algo así que no, sí. No, vamos a quitarle la tierra, vamos a quitarle la lengua, vamos a quitarle todo. Vamos a explotar. Ese es el mundo moderno. Ese es el punto, ¿no? Pero el mundo posmoderno, que sí, yo me siento un profeta aquí diciendo eso, y pues lo he recibido de algunas personas que trabajan de lleno en esto, porque también me intereso en eso para hacer mi arte también con eso. El mundo que viene es el mundo transmoderno. Si no, el mundo se va a acabar como lo conocemos, y las comunidades todas vamos a sufrir, y todos los pueblos van a quedar sin agua, y vamos a quedar sin energía y sin recursos. Entonces, ¿quiénes tienen las respuestas? Esas comunidades transmodernas, que viven con sus tradiciones, adaptadas a, digamos, o haciendo un futuro también desde su presente, ¿no? Con identidad. Entonces, para mí lo que debe suceder en el Ecuador es una recuperación de sus valores culturales que estén por encima de lo extranjero. O sea, en Colombia esto ya ha estado pasando estos últimos 20 años. Por fortuna me tocó esta generación, soy testigo, soy un activo de eso, de recuperar la tradición de la cumbia colombiana, de la gaita colombiana, ir a investigar, digamos, lo precolombino, y después hacer mi propia música, ¿no? Con elementos del presente, con la tecnología. Todo con... lo que has vivido lo quieres expresar a tu manera. Eso es lo mejor como artista. Eso, digamos, insisto en esa idea de ser uno mismo, ¿no? Eso es lo más difícil. En cualquier trabajo que estés, sé tú mismo y ahí vas a estar contento contigo mismo. Y tu sufrimiento va de pronto va a ser más placentero porque estás supliendo tu necesidad. No, en realidad, cuando tú trabajas y... El trabajo, pues, bueno, implica un esfuerzo, ¿no? Ay, me toca hacer esto que no quiero. Bueno, pero si usted está trabajando duramente para conseguir lo que usted quiere, bueno, de pronto tiene un sentido, ¿no? Otros se pueden o podemos dedicarnos solo a una cosa y estar en un eterno placer, como la maestra. Pero no a todos nos toca o no a todos les toca esa suerte. Entonces hay que mediar con eso. Yo creo que el Ecuador en sí, para la pregunta, el Ecuador debe ver sus raíces. Los músicos deben tocar su música, cultivarla con amor y desde ahí ir hacia las músicas nuevas. Hablo de un proyecto que pronto conoces, David, que es Runa Jazz, por ejemplo. Bueno, que, el orgullo. Que es como, bueno, eso es, gracias, porque ese es el futuro de la música ecuatoriana. Es hermoso. Bueno, también hermoso. Respeto a otros músicos, ¿no? Mateo Kingman, claro. Digamos que son como de otra generación, otro ámbito, pero retoman también esos elementos a su música y le muestran al mundo eso. Eso me parece importante de sus trans. Sí. Y es inevitable las fusiones, ¿no? Al final no somos tan diferentes los países, no somos tan diferentes. No. Yo que no creo en fronteras, no somos tan diferentes. Yo la verdad no les veo y nada. Y algo importante que acá, el hecho de que, creo que fue el gobierno de Rafael Correa, abrió las fronteras, que son abiertas, me parece, claro, que así debiera de ser el planeta entero, sin fronteras. Las fronteras son mentales. Y nosotros que tenemos una raíz, porque la raíz es andina, es completa, ¿no? Va, es toda América, en realidad. Es que es todo, claro. No, y todo el continente, porque antes de que pues nos colonizaron, nos atropellaron, sea lo que sea, si fue que descubrieron o redescubrieron, se tropezaron, se equivocaron, lo que sea, ya pasó. O sea, lo superamos y ya pasó. Y eso también yo creo que es algo importante en nosotros como ascendentes, ¿no? Tenemos esto que es la resistencia. Somos pueblos que resisten y resistimos. Está en nuestra genética resistir. Y hemos resistido batallas, guerras, y hemos resistido. Y lo que venga lo vamos a resistir. Está en nuestra genética. Estamos rodeados de volcanes. Y lo vamos a resistir. Sí, pero yo sí quiero resaltar lo que Camilo dijo. Hay que rescatar nuestras tradiciones, amigos. Tener en cuenta la música ecuatoriana. Siempre les repito en el programa, consumamos lo nuestro, vamos a ver lo nuestro, estemos ahí, busquemos las cosas, ver la oportunidad. Y si no hay el espacio, intentemos generar, hagamos conexiones, hablemos, crezcamos todos a la par como artistas, porque si no nos damos la mano, esto no va a salir, ni va a salir, ni va a salir bien. Entonces, yo creo que, retomando lo que igual tú dijiste, trabajar juntos como artistas, aunque sea, hoy no vamos a poder, pero acá podemos arreglarnos, pero seguimos. Creo que sería lo mejor, ¿no? Dejar de lado el cuánto vamos a cobrar, yo que voy a ganar. No. Vamos a dar la mano entre todos, todos ganamos y todos nos acolitamos. Amigos, vamos con una canción de Radio Tanqueta, la última, para que la cachen y no se pierdan el 18. ¡El 18! Que la policía decidió hablar de su situación ante los medios de comunicación. De la familia. tenemos en la línea a nuestro productor, así que vamos a escucharle. Tiene un gran saludo para ustedes, amigos. Estás al aire, Pato. Qué gusto saludarles, estuve llamándoles, y Lucía, vi que salvabas ahí el teléfono. Un abrazo enorme, Lucía. Hola, Pato. No escucho que está ahí al aire. Está sonando todavía la música. Gracias, agradezco muchísimo. Gracias al... Sí estás al aire, Pato. Bueno, lo que les parece que está retrasada la señal. Quería darle la bienvenida a la Neva, pues millón de gracias, Neva, un abrazo enorme, tener una artista casi ecuatoriana, boliviana, y pues a darte todos los éxitos totales, por supuesto, en el evento que se va a hacer internacional, ¿no? Y con bastante gente de Francia y con bastantes personas que van a estar presentes en este, bueno, eso me supongo, estarás representando a ese hermano país de Bolivia con tu gran arte y por supuesto pues al Ecuador, ¿no? Tú como ya residente más de 20 años en nuestro hermoso país. Y bueno, pues escuché yo el programa y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, para el artista no hay fronteras, es totalmente, y pues es chévere escuchar comentarios en realidad basados en tener algo, ¿no? Y pues a los Radio Tanqueta, pues también les mando un abrazo bien fuerte. Gracias. La generación de Radio Tanqueta, grandes amigos que nos conocimos hace muchísimos años, que estaban por Ecuador, una de las primeras generaciones de Radio Tanqueta. Así que bueno, pues de todos los éxitos totales, no se olviden también que se nos vienen bastantes eventos. Estamos el 31 estamos en el Ventana Arriba, estamos con el primer jam donde vamos a hacer blues, rock and roll, reggae y muchísimas cosas más. Asimismo, pues por supuesto vamos a tener eventos el 16 en el Ventana Arriba, así que vamos a estar con proyectos muy interesantes y pues siempre millón de gracias a la radio de la Casa de Cultura, un abrazo enorme al Pato Álvaro, director de la radio, seguro nos está escuchando en este momento. Gracias a la gente que también está en el sonido, pues a los compañeros en Quito, Pauli, millón de gracias por contar contigo, David, Lucía, y bueno, pues parece que el programa se está acabando, solo les quería hacer mi extensivo saludo y abrazo, y pues seguimos trabajando para los nuevos eventos. Se viene también un evento el sábado 3 de febrero, el primer retrofest internacional, que vamos a tener presencia también de Chile, vamos a tener proyectos también con Gabriela Mistral, millón de gracias a la Casa de la Cultura, también a la Pati Noriega, un abrazo fuerte, a Carlos también, al director de teatro, al Camilo, al presidente de la Casa de la Cultura, pues seguimos trabajando. Y bueno, pues el Quito Blues, no nos olvidemos, del lunes 12 al sábado 18 de agosto, a los maestros Carlos Reyes y por supuesto al Jorge Vanegas, que van a estar presentes representando, valga la redundancia, a la bandera blues de Colombia. Bueno, un abrazo enorme de parte de mi esposa Margarita y pues de acá su servidor, productor de Woodstock Blues, y pues nos vemos pronto, seguro muy pronto estoy en Ecuador y vamos a seguir en contacto. Así que bueno, un abrazo enorme y pues seguimos al aire. Desde Tampa, Florida, pues que vive el arte, que vive la cultura en todo el mundo. Gracias, Pato. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, Pato. Igual siempre acá agradecidos y mandándote unos enormes abrazos. Sí, justamente él les hace un acorderis de lo que les iba a decir al cerrar el programa. Tenemos el 2 de febrero el Jump, que las entradas ya están a la venta, así que igual vamos a estar por acá rifando unas dos entraditas, amigos, no se pueden perder. Vamos a tener a Giros, Mozos de Mariangula y Posee en Vivo. Es justo en el Ventana Arriba, que es su reinauguración este 20, ¿no? 20 de enero. Entonces, el 18 de enero, uh-huh. Perdón. No se pueden perder ese programa. Y bueno, estábamos. Bueno, yo les quiero extender una cordial invitación una vez más este 18 de enero al Mascarazo, la mejor fiesta de este nuevo año, con Radio Tanqueta y Ritmo Local. Ya pueden conseguir sus entradas por las reservaciones de Facebook, o ese día también vamos a estar vendiendo las entradas en boletería. Cordialmente invitados, Boulevard 24 de Mayo, entre Venezuela y García Moreno, Café Malqui, a las 20 horas. Invitados, amigos, no se pueden perder. Y cuéntenos, por si acaso nuestros amigos se vayan a haber olvidado las direcciones, ¿dónde nos van a encontrar? En nuestro encuentro intercontinental de artistas visuales. Ahí nos va a ver. Claro que sí. Le prometo que Ecuador, Francia. El simposio es en la Fundación Guayasamín. Mañana, el día de mañana, de 10 desde 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Mariano Calvache y Lorenzo Chávez, sector Bellavista. Y la exposición, que es el día 17, jueves a las 6 de la tarde en la Casa Cultural Trudes Folca, en la Floresta, Toledo y Coruña. Cordialmente invitados todos. Amigos, tienen que caer, ¿no? Vienen, ya les dije, desde mañana pintura, jueves más pintura, viernes concierto, sábado chuchaqui, domingo resurrección. Así que amigos, tengan un excelente día y nos vemos el día viernes. Gracias a todos por haber venido. Radio Tenerife. A ti, David, bueno. Un programón hoy día. Gracias amigos, cuídense, estamos conversando. ¡Chao! ¡Pato! ¡Pato! Esto fue Goodstone Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Goodstone Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. ¡Hasta la próxima!